Vos sabés que esta semana nos visitaron aquí en la zona del Alto Valle referentes de bodegas de Argentina que nuclean a todas las bodegas precisamente del país y básicamente para hablar de un componente, el componente de enoturismo, la producción de vino orientada también a vincular al aspecto turístico de un país, de una región. Nosotros podíamos hablar con Juan Carlos Pina, gerente precisamente de Bodegas de Argentina, quien nos daba en detalle precisamente los objetivos de este viaje que tuvieron aquí en la zona del Alto Valle. Yo soy Juan Carlos Pina, gerente de Bodega Argentina, que es una cámara empresarial nacional. Patagonia, tierra en producción. Hoy estamos acá con todo el área de turismo de Bodega Argentina. Por un lado está la Comisión de Turismo de Bodega Argentina, que está integrada por los responsables de turismo de las bodegas de todo el país. Es una comisión que se reúne habitualmente una vez por mes en Mendoza, en la ciudad de Mendoza, en la ciudad de San Rafael y la ciudad de San Juan. Y una vez por año la comisión sale a visitar a sus colegas del resto del país. El año pasado estuvimos en Salta y ahora estamos acá en Neuquén Río Negro. La idea es que se conozcan los responsables, que intercambien información, ideas, problemas. Pero además también estamos con el equipo que está a cargo del proyecto Consolidación del Turismo del Vino en Argentina, que es un proyecto que tiene Bodegas Argentinas con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Secretaría de Turismo de la Nación, del CFI, de los gobiernos de las provincias vitivinícolas y de Bodegas de Argentina. Este proyecto es un proyecto de 4 años, que cuenta con un presupuesto de $2 millones, y es un proyecto en el cual estamos trabajando en todo lo que son cosas de mediano y largo plazo. Y cuando este proyecto termine, que será entre unos 2 años, 3 años, la continuación natural de este proyecto la van a hacer los responsables de la comisión. Es decir, que acá tenemos las dos estructuras, una de corto plazo, que es la Comisión de Turismo de Bodegas de Argentina, y otra, la estructura de largo plazo que o mediano plazo, que es todo el proyecto de consolidación del turismo del vino. En esto estamos trabajando en estrecha vinculación con los gobiernos de las provincias, con los gobiernos municipales. Forman parte de esto también todo lo que es el clúster turístico, es decir, la gente que está vinculada a las agencias de turismo, a la hotelería, a la gastronomía, a todo lo que tiene que ver con el turismo del vino. Soy Juan Carlos Pina, gerente de Bodegas Argentina, que es una cámara empresarial nacional. Hay un informe que produce Bodegas de Argentina anualmente, que lo van a presentar hoy, en el cual se hace el relevamiento de las actividades turísticas de cada año. Vamos a presentar enseguida el año 2008, que es producto de una encuesta que mensualmente llena cada bodega y la envía hacia Bodegas de Argentina. Mediante esa encuesta podemos ver un poco el perfil, cómo ha ido evolucionando el turismo del vino, ¿verdad? El año pasado 1.200.000 personas visitaron bodegas en todo el país. Cómo ha ido evolucionando el perfil del turista, cómo han ido evolucionando las bodegas en su prestación, de dónde vienen esos turistas, por qué visitan las bodegas, de qué forma llegan, qué importancia tiene la agencia de turismo, si lo hace por su cuenta, por internet. Es decir, que mediante esa encuesta nosotros tenemos información de cada zona del país, y con esa información obviamente es material de trabajo para planificar las actividades futuras. Patagonia, tierra en producción, con los primeros mates de la mañana del sábado para hablar de fruticultura, ganadería, horticultura, apicultura, vitivinicultura y otras actividades del campo. Juan Carlos Pina, gerente de Bodegas de Argentina, al habla con nosotros. Esta semana en el recorrido que hicieron, bueno, tenían otras actividades planteadas, pero por la emergencia sanitaria en la provincia tuvieron que levantar varias actividades.